Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz. Permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales, la agricultura familiar tiene su voz y crece. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Una nueva semana en el aire de las radios populares que reproducen este documental radiofónico semanal que es Crece la Voz, producido por Cooperativa Viaraba, aquí en una radio Muchas Voces en Capilla del Monte. Les agradecemos mucho a cada una de las grupos de gestión que se encargan de que este programa semanal esté al aire en cada una de sus radios. Saludamos a las audiencias en cada uno de los pueblos, de las localidades, de las ciudades, de los parajes donde sintonizan este Crece la Voz. Es un intento semanal de darle contenido, de empezar a abrir, a profundizar un debate sobre el futuro político, cultural, civilizatorio de nuestro continente y especialmente nuestra provincia de Córdoba, donde nos cargamos, estamos llenos de desafíos en relación a diversas áreas y temas que tienen que ver con el buen vivir y la protección de los bienes comunes. Por eso el programa de hoy es muy especial. El tema que hemos elegido de alguna manera abarca toda la temática que venimos desarrollando alrededor del buen vivir y de el respeto, de la valorización de nuestros derechos y especialmente de los derechos de la naturaleza, algo que ha implicado transformaciones en constituciones de nuestro continente que vamos a estar revisando hoy. El tema de Crece la Voz de este día es justicia para el buen vivir. Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Sin duda, uno de los aspectos más relevantes que podemos hallar en las vigentes constituciones de Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009 es el protagonismo que asumen las previsiones que, de un modo u otro, generan una protección jurídica de la naturaleza. Preceptos que dan forma a un auténtico mandato ecológico. Este protagonismo se articula a partir de numerosas previsiones relacionadas con la protección medioambiental, tanto en forma de derechos como de mandatos a los poderes públicos, en el marco de la reconfiguración de la forma del Estado, que se define como plurinacional e intercultural y que apuesta por el buen vivir, el Sumac Causay, en quichua, y el bien, vivir bien, el suma camaña, en aymara, en Ecuador y Bolivia respectivamente, como principios estructurantes de la convivencia. Para meternos en el tema del día de hoy, una ventana más para abrir, para entrarle al buen vivir como huella, como horizonte cultural, político, que estamos revisando y que intentamos divulgar o proponer para echar en la cancha del debate político actual, es la justicia para el buen vivir. Un tema vital, ¿por qué? Porque tiene que ver con, en principio, el respeto por aquellas identidades culturales que hoy ya existen, sobre todo aquí en Argentina, donde todavía estamos atrasados. Aunque hay leyes y adherimos a leyes internacionales, todavía nuestra Constitución no comprende esa plurinacionalidad que nos constituye y que sigue manteniendo una injusticia original. Está en línea nuestra columnista semanal, Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra. Mariela, buen día. Buen día, Fede, buen día a la radio, buen día a toda la audiencia. Como siempre, un gusto estar comunicada con ustedes. Igual para nosotros. Y bueno, es un tema que te toca muy de cerca, venís peleando desde hace muchos años, como toda la comunidad, pero también tu libro que hemos compartido aquí también, el Soncoy Pacha, habla precisamente de aquel juicio que Francisco Tulián le hizo a la corona española antes de la revolución, lo hago entre comillas radiales. Es decir, la justicia para el buen vivir tiene un arraigo muy fuerte en el pueblo comechingón. Sí, por supuesto, pero yo creo que en general en todos los pueblos indígenas, porque yo creo que para hablar de justicia hay que diferenciar lo que son las leyes, lo que dicen las normas y lo que es la justicia legítima. Para los pueblos indígenas, la justicia legítima parte de las leyes naturales, del derecho a la vida, que es un derecho soberano sobre el territorio, sobre nuestra madre tierra. Las leyes muchas veces son contradictorias con respecto a esto. Y sobre todo, no tienen legitimidad del pueblo. Miren lo que está pasando ahora con la autovía de montaña. Sí. Por más que no hay legitimidad, por más que el pueblo no acompaña ese proyecto, seguramente se esté haciendo todo bajo las normas legales para la provincia, a costa de la vida del territorio, a costa de la vida de nuestro monte nativo en esa zona. Por eso es importante diferenciar eso. Más allá de eso, yo creo que es importante que podamos plantear, ¿no?, que las leyes básicamente se dividen en dos ramas. Las reglas, porque son la estructuración de las leyes, y los principios de la justicia se supone que establecen conductas valiosas, identifican conductas valiosas en la sociedad para priorizarlas, para privilegiarlas. Por lo general estas conductas valiosas son colectivas, son genéricas, marcan directrices de qué es lo que se tiene que hacer y son fundamentales. Establecen los fundamentos, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Ahora, con respecto a nuestra historia, con respecto a la historia de los pueblos indígenas, nosotros, por ejemplo, podríamos identificar lo que sucedió en el Malón de la Paz. El Malón de la Paz fue un movimiento pacífico, un verdadero malón, éxodo de personas de pueblos indígenas, que el 31 de agosto de 1945 viajaron hasta Buenos Aires para establecer un reclamo territorial importante. El 15 de mayo comienza incluso esta peregrinación, que surge desde Abra Pampa, Jujuy. Uh-huh. Básicamente el pueblo Colla, pero después se fueron sumando otros pueblos. Transitaron alrededor de 2.000 kilómetros durante 3 meses para denunciar no solamente los reclamos territoriales, sino los abusos por parte de los terratenientes a ellos como trabajadores de los ingenios azucareros. En ese momento, en la gobernación de Perón, el gobierno de turno actuó como siempre con esa prepotencia y ese privilegiar a la clase empresarial. Y bueno, a pesar de todo ese gran movimiento y a pesar de la visibilización pública que tenía este Malón de la Paz, porque fue recibido, por ejemplo, Rosario con una importante presencia de los medios de comunicación, en Buenos Aires también fueron recibidos, incluso cuando llegaron a Plaza de Mayo, Perón salió a recibirlos desde el balcón de la Casa de Gobierno, y a pesar de eso, durante la madrugada, el día que llegaron, los subieron a un tren y los devolvieron. Los devolvieron a los dueños de los ingenios azucareros. Fueron entregados como mano de obra esclava, literalmente. Sabemos esta historia porque algunos de ellos incluso lograron escaparse y quedaron en Buenos Aires y quedaron registrados muchos de estos hechos. Más allá de eso, tantas otras matanzas como la matanza de Rincón Bomba, la masacre de Napalpí, la masacre de Zapallar, hechos que no fueron reivindicados históricamente, hechos que representan heridas sociales y heridas que necesitamos saldar. En la actualidad, un principio muy valioso, muy importante, es el principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada establece que la justicia no puede perder el tiempo, básicamente. No se puede juzgar dos veces un mismo hecho, porque se supone que la jurisprudencia, o sea, cuando la justicia toma un caso y da un fallo y ese fallo queda firme, ese fallo se convierte en como la base legitimante de un derecho. Entonces, no tiene sentido volver a evaluar un caso similar, muchas veces el mismo caso, menos el mismo caso, por la justicia. Uh-huh. Y hay un tema muy importante en esta cuestión. Más allá del caso nuestro, el caso de la disputa por la propiedad comunitaria indígena en San Marcos, es cosa juzgada. Pero también algo que está sucediendo de manera muy grave en el sur, el caso de Facundo Jones Wallace. Facundo Jones Wallace fue juzgado por la justicia chilena. Sí. Y él quedó libre en diciembre del 2016. Él quedó libre de cualquier culpa. A pesar de eso, la justicia, la gendarmería argentina, lo detienen y lo tienen detenido desde ese entonces para... se pide la extradición por parte de Chile para ser juzgado. Bueno, la justicia está enceguecida en querer volverlo a someter a juicio. De hecho, está en medio de ese proceso judicial. No solamente Facundo Jones Wallace, sino toda la cuestión indígena, todo el reclamo de los pueblos indígenas. Y es grave que no se asuma desde los medios de comunicación hegemónicos el tema como corresponde. El principio de cosa juzgada, como así el resto de los principios de la justicia, tienen que ser tomados en cuenta. Hay otro principio muy importante y que va más allá incluso de estos temas puntuales, es el principio de intersección. Uh-huh. Básicamente, derechos intergeneracionales. Estos derechos intergeneracionales establecen que los pueblos indígenas, básicamente, como han vivido en sitios de tiempos inmemoriales, hemos vivido en sitios de un gran valor y una gran riqueza de biodiversidad, hemos sido de alguna manera los custodios de esa biodiversidad. Se ha probado que los pueblos indígenas hemos podido garantizar la sustentabilidad de la madre tierra, la sustentabilidad de esos recursos biológicos. No así las empresas, no así los estados, no así los gobiernos. Desde ese punto de vista, hay una deuda que se traspola o que se puede llamar, se puede nombrar como justicia ambiental, como justicia ecológica, justicia verde. Hay todo un movimiento en el mundo que está ahora reclamando la justicia ambiental. porque los estados, las grandes empresas, las multinacionales, usufructúan de los bienes de toda la humanidad, pero de una manera prepotente y a su arbitrio por completo. Uh-huh. Es hora de que no solo los pueblos indígenas, sino las poblaciones en general, reclamemos de manera más fuerte el derecho a la vida de la madre tierra. Las leyes naturales, el ejercicio en los territorios de las leyes naturales primero, y las leyes del Estado y de los gobiernos después. Siempre privilegiando la vida, ¿no? Siempre claro. Privilegiando la vida de nuestra madre tierra. Y es un objetivo para seguir conversando, como también tenemos como objetivo de este programa, ir disparando algunas propuestas para el futuro, para lo que se venga y para la construcción de una justicia más legítima. Bueno, requerirá en Argentina también una reforma de nuestra Carta Constitucional, de nuestra manera de percibir el derecho, y deberá incorporar el derecho de la naturaleza como lo estás expresando, Mariela. Sí, es una cuenta pendiente, si bien en el Código Civil, que fue modificado hace tan poco tiempo y puesto en vigencia en agosto del 2015, ya aparecen los delitos ambientales como delitos a ser juzgados, a ser tenidos en cuenta en Argentina. Sí. Lo que falta es pasar al ejercicio de esos derechos. Uh-huh. Y bueno, según como lo establece el propio Código Civil, es el pueblo el que tiene que reclamar el ejercicio de esos derechos. Es el pueblo el que puede tener la potestad de hacerlos valer. Así que, bueno, pongámonos manos a la obra. Sí. Esto es un derecho que reclamamos para las siguientes generaciones. No es una cuestión de poblaciones temporales, por el contrario, es un compromiso con la siguiente generación. Así es, que nos están prestando un poco de aire, un poco de agua, un poco de mundo y de planeta para vivir nosotros, prestados de las generaciones que vienen. Mariela, como siempre, el agradecimiento, el saludo, el abrazo grande. Un abrazo grande para vos, Fede, Renata, para la gente de la radio y toda la audiencia. Como siempre, recordando que el buen vivir debe ser como ese principio rector más importante para la humanidad. Somos la raza del amor. Así es. Muchas gracias. Un abrazo grande. Mariela Tulián, Casqui Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, estaba aquí en Crece la Voz. Justicia para el buen vivir. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Está intrínseco en lo bueno, como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Que el ayer, reeditándose mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser, una lágrima en el mar y el universo en la piel. Continuamos en este Crece la Voz, Justicia para el Buen Vivir, como lo contábamos al comienzo, en Ecuador, entre las constituciones que veníamos revisando, se incorpora un capítulo de derechos de la naturaleza, el capítulo séptimo del título 2. Esta decisión, el texto constitucional, rompe con los esquemas más dogmáticos y conservadores en materia de titularidad de derechos, porque la entiende más allá de los seres humanos, abriendo así nuevas perspectivas sobre la concepción misma, la función y el alcance de los derechos. Vamos a seguir conversando y exponiendo un poco estos dos modelos, el de las constituciones de Bolivia y Ecuador, porque incorporan este derecho que nos parece central, basado en el principio del buen vivir y del vivir bien. Pero uno de los periodistas que ha recorrido, que se ha interesado por estos temas, que ha viajado, que ha leído, que se ha encontrado con aquellos que construyeron, pero también aquellos sujetos críticos de estas constituciones, porque ha tenido sus procesos y hoy está en revisión también, es Leonardo Rossi, periodista cordobés, que está en línea. Leo, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenos días. La propuesta que me hacías me parecía por demás sugerente. Sí, un tanto, como mencionabas recién, me interesaba poner el eje en la mirada crítica, tanto a lo que se construye como idea de buen vivir constitucional, como algo dado, como algo libre de tensiones y de procesos históricos, que no es así, por supuesto. También, ¿qué ha pasado con eso? ¿Cómo se ha ido moviendo en el territorio esa discursividad y también cómo se ha agenciado, si se quiere, esa práctica del buen vivir que plantean los textos constitucionales? No es tanto una crítica a los textos en sí, que seguramente las puede haber, pero no es el caso. Si te parece, bueno, empiezo un poco a plantear algunos de esos puntos. Contanos, dale. Básicamente, o sea, como idea fuerza, me parece, tanto lo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza como el buen vivir, lo que subyace como potencia política es una postura crítica a la idea del progreso. Ese me parece que es un punto de partida por demás interesante para pensar qué es lo que hay detrás. En lo previo, siempre me parece importante destacar en distintos procesos políticos populares esto de la acumulación, ¿no? Las historias largas y las historias cortas de lucha que han derivado. Esto no ha sido regalo de ningún presidente, ni de ninguna asamblea constituyente. Digo, tanto en Ecuador como en Bolivia hay larga y rica historia de lucha comunal, sobre todo de organizaciones indígenas que han devenido en estos textos constitucionales. Ahora, haciendo un, ya entrando derecho para no ahondar y sin dejar de lado, porque no es el eje de esta conversación, los grandes logros que han podido tener tanto los gobiernos de Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa o de Evo Morales en Bolivia, me parece que es interesante ver si efectivamente estas ideas de buen vivir, que a veces miramos románticamente hacia afuera diciendo, bueno, Bolivia está en el buen vivir o Ecuador está en el buen vivir, efectivamente me parece que no se ha dado eso, que lo trasciende y los excede a estos gobiernos, pero han tenido gran responsabilidad en que esto efectivamente no sea parte de una práctica cotidiana. Y aunque para muchos pueda sonar incluso demasiado crítico, por el contrario, lo que hay que decir, como remarca bien Luis Tapia, este gran pensador, politólogo boliviano que desde hace décadas trabaja pensando las formas comunales de gobierno, al final de los procesos lo que tenemos es más capitalismo. Claro. Y ahí volvemos a la cuestión original, la postura crítica a la idea del progreso que subyace en estas formas de pensar, si se quiere, la estructuración. Después me parece interesante pensar esto, si queremos buscar efectivamente dónde está la forma constitucional, el Estado, las formas jurídicas en torno al buen vivir, y uno me parece que tendría que mirar más hacia ese subsuelo político que son las formas comunales y no tanto hacia el Estado. No quiere decir que eso no sea necesario o no sea importante para construir una mirada ampliada, para que, por ejemplo, ahora estemos hablando de esto, para que sociedades modernas, urbanas, capitalistas como las que integramos amplíen ese horizonte. Pero me parece absolutamente necesario no tener una idea romántica de gobierno de Bolivia, buen vivir, y efectivamente eso se traslada al territorio, porque es claro y hay datos objetivos, después podremos analizar qué nos gusta más o menos de cada uno de esos gobiernos, pero en los hechos han sido tanto el gobierno de Rafael Correa como el gobierno de Evo Morales violadores sistemáticos de esos principios constitucionales sobre los que se montaron inicialmente sus procesos políticos. No sé si queda clara la idea. Digo, la expansión de la frontera agropecuaria en Bolivia es un dato inobjetable e impulsada con políticas de Estado, una política decidida de correr la frontera sojera en el este boliviano. Digo, y eso ha sido parte constitutiva del gobierno de Evo. Me llamaba la atención el caso reciente, las inundaciones en Salta, muchos cuestionando la cuestión del desmonte en Salta y demás, y una mirada un tanto benevolente con lo que viene haciendo Bolivia. Bueno, ahí está en tensión esta idea de qué tipo de progreso, qué es el buen vivir, digo, cómo se construyen las subjetividades hacia el buen vivir. Efectivamente, la naturaleza tiene infinidad de procesos, de expresiones sociales y políticas. Dice Silvia Rivera, bueno, efectivamente queremos escuchar a la naturaleza, como ha dicho Evo Morales, están los intérpretes de las comunidades. Y ahí vamos a ver efectivamente si realmente queremos cumplir con esa meta, con ese ideario del buen vivir. Uh-huh. Estamos escuchando lo que dice la naturaleza a través de los sabios de las comunidades, y eso me parece que no se ha dado como práctica principal en estos procesos. Leo, ¿te imaginas en el futuro cercano aquí en la Argentina, o en todo caso sirve imaginarlo para poder proyectarlo también, en Córdoba se ha profundizado también este debate sobre los bienes comunes? Es una provincia que, como vos lo has reflejado también en tu libro, tiene mucho movimiento por debajo que cuestiona esta forma actual del progreso. Hoy se está jugando un partido muy importante en el tema de la autovía, sobre lo que has publicado una nota en Página 12 y que acaba de salir, te cuento de paso la noticia, en este momento de que se rechazó la cautelar que se presentó ayer en tribunales de Cosquín. Pero, ¿cómo imaginamos, si tuvieras que destacar un punto, es posible incorporar en un próximo proceso, imaginando un gobierno popular, una posibilidad de traccionar, digo gobierno como forma de instalación de una lucha popular, ¿qué principio pondríamos en la Constitución para que pueda abarcar de manera más amplia esta justicia para el buen vivir? Sí, bueno, desde mi perspectiva, Fede, que digo, no tiene por qué conocerse y demás, no desconozco la existencia del Estado y de que hay que articular infinidad de procesos dentro de él, pero no pondría siempre la meta o la mirada ahí, y de hecho creo que existe hoy. Lo que pasa que también nuestras miradas, nuestras epistemologías y nuestras ontologías nos hacen permanentemente poner el foco ahí. Yo hace un tiempo escribí un artículo en torno a lo que fueron las movilizaciones por la ley de bosque, y eso como una protoexperiencia de pensar el buen vivir. Digo, 30.000, 40.000 personas movilizándose en Córdoba defendiendo los bosques nativos en un contexto de ajuste económico y de cómo interpretamos qué es o no el acceso a derechos. Digo, creo que tiene una potencia política como concepto de buen vivir radicalmente más fuerte que pensar una ley o la presencia de un articulado, digo, la Constitución de Córdoba, por poner un ejemplo. Me parece que también el buen vivir tiene que ver con eso, con cambiar nuestra ontología, digo, lo que subyace a nuestra forma del ser. Digo, poder ver la dimensión política y la potencia de ese tipo de prácticas. Estamos dentro del buen vivir, estamos transitando con esas prácticas. Ahora tenemos que lograr una disputa para que efectivamente dentro de nuestras miradas de la vida, nuestros deseos, de nuestras experiencias, anhelos, eso sea valorado, a mi entender, como hoy no lo está haciendo. No sé si quedó claro esta particularidad de lo que estoy planteando. Es claro, digo, ahí también hay un gran trabajo de subjetividad política que tenemos que hacer. Digo, valorar esas experiencias no como actos aislados, coyunturales, o como una meta para llegar siempre hacia ese gran regulador de la vida que sería el Estado, sino efectivamente como prácticas concretas que están siendo hoy y que están transformando efectivamente los territorios. Y esas movilizaciones hacen que pasen o no pasen ciertas actividades, ciertas vías de progreso, como se está planteando, en un territorio dado. Ponen en tensión esa disputa de territorialidades, la juegan hacia un lado o hacia el otro. Entonces me parece que empezar a deconstruirnos también ontológicamente y darle una valoración política a eso, por lo menos es mi apuesta. Bien, está clarísimo, Leo, y por supuesto que en este debate y en estas posturas y en esta mirada que creo compatibles absolutamente entre mirar la verdadera política desde abajo y desde lo que se construye para que en todo caso, y si es posible, y si esta es la forma que seguirá rigiendo, tenga después un vínculo institucional o constitucional, pero por supuesto es altamente necesario que contengamos y que entendamos la política como la acción misma, cotidiana y vital en la vida de nuestros pueblos. Te mandamos un fuerte abrazo, Leo, y nos reencontramos próximamente. Dale. Por último, les dejo como ejemplo para pensar, digo, el caso concreto en Argentina más reciente de estas tensiones jurídicas entre Buen Vivir y un Estado que no solo es moderno, capitalista, sino que además está atravesado por toda una historia colonial, es el caso de Rafael Nahuel. No se ha hablado tanto, de fondo lo que estaba ahí era la emergencia de una machi en las comunidades mapuche, ausente durante décadas en territorio argentino, y había toda una práctica espiritual. Prácticamente no se ha hablado, este era el tema de fondo de lo que pasó en Villa Mascardi con el asesinato de Rafael Nahuel. Entonces, digamos, si queremos pensar un poco la cuestión del Estado, la cuestión jurídica, la cuestión del buen vivir, los discursos de los medios, incluso de los medios progresistas también, y de los partidos políticos, prácticamente estaba ausente que lo que de fondo se estaba jugando era una práctica territorial anclada en el buen vivir. Sin lo duda. Dejo como para pensarlo. Lo pensamos, y de hecho las machis y toda esta construcción en Chile, bueno, han producido lo que hoy estamos viendo, una verdadera guerra contra el pueblo mapuche. Un abrazo grande, Leo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Ahí pasaba Leo Rossi, periodista de Córdoba, corresponsal del diario Página 2. Ser no significa que esto haya terminado, sino que está siempre recién y apenas empezando. Y todo es intuición que se entrama a futuro con el corazón a cada paso en la boca. Entrega el cuerpo, aunque el espíritu Continuamos en Crece la Voz. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz en Facebook, Viaraba Cooperativa, sí. Todo con B corta. Viaraba Cooperativa, todo con B corta. Que esto haya terminado, sino que está siempre recién y apenas empezando. Como te decíamos, en las constituciones de Ecuador y Bolivia, como nunca antes en ningún otro texto constitucional aparece la cuestión ambiental, tanto desde un punto de vista cuantitativo, por los numerosos preceptos que le incorporan, como cualitativo, por el grado de protección que se le otorga y su carácter transversal al resto de la justicia, de los derechos. Este aspecto está llamado a marcar una tendencia en la evolución del constitucionalismo, no solo latinoamericano. Se trata de una influencia que de hecho ya se ha dejado notar. Como señala Clavero, los derechos humanos están también replanteándose en el orden internacional por influencia, además, en momentos del nuevo constitucionalismo de Ecuador y Bolivia. A fines de julio de 2010, solo a estas alturas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara solemnemente el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Ecuador y Bolivia son, de este modo, países pioneros en la reacción constitucional ante el contexto mundial de crisis ecológica, situado en el primer lugar de la agenda la comprensión de que no puede haber justicia social sin justicia ambiental o ecológica, y que ambas dimensiones o esferas deben necesariamente entenderse en su interrelación con la justicia cultural, que implica el reconocimiento de la igualdad política de los pueblos y las culturas. Las dos noticias de último momento, no solemos ponerlas en consideración en este programa, pero acaba de la justicia de Cosquín declararse incompetente el juez, pero rechazar el amparo que ayer, con una gran movilización de los pueblos de Punilla, pedían frenar la autovía de montaña que cruza nuestras sierras. Pero también en el día de hoy hubo audiencia desarrollada en los tribunales de Esquel. Después de varias horas, la Fiscalía finalmente retiró las acusaciones contra Francisco Facundo Jones Walla, Andrea Jazmín Milañanco, Fernando Eloy Jones Walla, Matías Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel de Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz, Luis Alberto Callatur, son los integrantes del Pull Off en Resistencia. Dosifique la razón, que ponga ritmo el corazón y que me nutra desde el más profundo amor. Con tanto ruido solo se siente confusión, ya no escucho siquiera la que me asusta soledad, vertigo a la profundidad, será momento de entregarse a la calma. Calma, calma, que todo encaja allí donde está. barro y de llorar, un hornero serena con su cantar. Cura los miedos a volar, sana recuerdos de guerra, canta y construye, quizás sea mi canto igual. El programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. A continuación vamos a explicar sobre el noveno derecho del buen vivir, que es garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. Como primer punto tenemos el fundamento, que es el reconocimiento, promoción y garantía de los derechos. Es la finalidad primordial del nuevo modelo de Estado, constitucional de derechos y justicia. En esta perspectiva, las personas, los pueblos y las nacionalidades definen los mecanismos de cohesión para que dichas decisiones aporten a la construcción de un proyecto colectivo. La norma constitucional es el instrumento por excelencia para la garantía de los límites al ejercicio de la autoridad y la estructura del poder, y es de directa aplicación por cualquier persona, autoridad o juez. En este contexto, los derechos constitucionales, en particular los del buen vivir, son límites del poder y vínculos impuestos a la autoridad pública. En este modelo de Estado, la importancia de los derechos humanos por sobre el derecho concebido como el conjunto de normas jurídicas es fundamental. Será momento de entregarse a la calma. Continuamos aquí en Crece la Voz y como venimos desarrollando hoy el tema justicia para el buen vivir, en momentos claves también aquí en nuestro Valle de Punilla, tratamos de salirnos de la coyuntura, pero por supuesto nos empuja, nos muerde los talones, diría Cortázar, y para conversar un poquito sobre esto no podía faltar uno de esos escasos abogados que se dedican, que se han dedicado a defender estos derechos, los derechos ambientales, los derechos que incluyen el resto de los derechos, como dicen estas constituciones, la boliviana y ecuatoriana, a partir del principio del buen vivir. Está en línea abogado de las Asambleas Ambientales de Punilla, René Ansler, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Fede? Muy bien. Hablar con vos. Igualmente en un día clave, acabamos de recibir algunas noticias que tienen que ver ya con algo de la justicia, si querés brevemente disparar eso. Mirá, te voy a ser honesto, todavía no tuve la oportunidad porque estaba viajando de leer la resolución. Ahora vamos a evaluar, estamos evaluando con los colegas qué decisión tomamos al respecto. Pero, fíjate, hablando de buen vivir... Sí. ¿Cómo están actuando nuestros funcionarios, che? ¿Cómo están actuando y qué miedo tienen? ¿Y cuántas valijitas deben estar dando vuelta por ahí? Porque que se declare incompetente cuando tienen una infinidad de elementos para no hacerlo, y se los hemos dicho y se los hemos dado por escrito. Imaginemos nosotros que estamos discutiendo que nos van a explotar la montaña con uranio a 500 metros del mismísimo tribunal en donde metimos el amparo. Y este tipo está diciendo que, miren, vayan a Cruz del Eje, a ver qué onda, ¿no? La verdad que me salgo un poco de la bronca. Discúlpenme, no van a recibir nada simpático en este momento porque es difícil. Genera mucha bronca. René, mucha bronca. Estamos hablando primero que nada bronca, después hay que enfriarse y estudiar. Claro. Y ver de qué manera salvamos esta situación. Lo cierto es que el camino elegido por el gobierno... El camino elegido por los jueces hasta ahora deja mucho que desear. Creo que no están siendo conscientes de lo que está en juego acá, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social, ¿no? Uh-huh. Que lo incluye, claro. René, si tuviéramos, aprovechando esto y en todo caso saliendo de este enojo, por supuesto que nos va a durar y que tiene que estar presente y nos da sí. dignidad también, por supuesto, enojarnos, ¿no? A veces indignarnos de manera contundente, precisa, pero si tuviéramos que imaginar lo que estamos haciendo durante el programa de hoy con diferentes voces, una justicia que salga de estos esquemas, ¿no? ¿Cómo hacer para atravesar ese muro? Porque una cosa es, bueno, la Constitución, las leyes, los sistemas regulatorios que incluyen algo de estos derechos que después no se cumplen. La otra es cómo se eligen los jueces, cómo se configura, cómo se conforma la justicia para que hagan valer esos derechos, que sea democrática, que acompañe, que los pueblos estén presentes, tengan procesos de decisión. Estamos saliendo un poco de esta coyuntura en el programa y tratando de imaginar en el futuro. ¿Qué imaginás? ¿Qué debería tener una constitución, probablemente la nacional, claro, la de Córdoba? ¿Cómo la imaginamos? Bueno, en realidad, ya hoy tenemos elementos, por eso también la bronca, ¿no? Porque los jueces tienen pueden tomar muchas herramientas que le está dando la ley, de la cual agarrarse para declararse competentes, para dictar, de paso comento que el hecho de que no sea competente no significa que no pueda dictar la medida cautelar, que es lo principal que le estamos pidiendo, que claro, se suspenda esta audiencia. Sabemos que es una trampa, que es un camino a una licencia ambiental segura, y eso significa máquinas ya en 40 días están pasando, ¿viste? Ahora, ¿qué pensar? No sé si tanto como reforma, por eso digo, política o constitucional, porque en definitiva la Constitución tiene, podría ser mejor, puesto que sí, pero hoy no estamos cumpliendo ni siquiera lo que hay ahí, así que lo primero es que nosotros como ciudadanos nos aseguremos de que los funcionarios empiecen a cumplirla. Ese me parece el primer paso. Uh-huh. La movilización social. De no aflojar en ninguno de estos pasos. Por ejemplo, estamos enojados, es cierto, porque hoy tenemos una muy mala noticia. Fue de un trabajo de varias semanas, muy intenso y muy estudiado, pero a la vez también tenemos que pensar lo importante en darnos la posibilidad y ponerlos en situación a ellos de tener que pedir. O sea, eso no hay que aflojarlo nunca. Nosotros ganamos siempre, en la medida en que estamos haciendo que ellos se espían y corran estos riesgos. Esa es la manera. No creo que tenga que ver con una reforma que nos pongamos de acuerdo en cuáles van a ser los criterios. La reforma tiene que ser personal, no legal, sino personal, tiene que ser de conciencia y tiene que empezar a llegar a todos los ciudadanos. Hay que empezar a despertar porque van a ser muy severos los daños que se nos van a causar. Y nos vamos a arrepentir en el futuro de no haber estado ahí. Sí, ese es el momento, ¿no? Hay posibilidades. Sí. ¿Imaginas otra forma de presión? Digo, más allá de que tengamos que movilizarnos, hacernos visibles allí, que la justicia incorpore a la ciudadanía en las decisiones de manera más contundente, que no permita siquiera que los jueces, por los motivos que sea, ¿no? ¿Cómo podría ser ese modo de elección también de los jueces? No, ese modelo sería, por ejemplo, que la misma Constitución reafirme el derecho del ciudadano de acceder a la justicia, al juez inmediato. La ley 10.208, la ley provincial de ambiente, la ley 25.675, la ley nacional de ambiente, de presupuestos mínimos, nos están marcando claramente que el derecho ambiental, cuando es el ciudadano, el afectado, el que está pidiendo justicia, tiene el derecho a acceder gratuitamente y sin restricciones al juez inmediato. O sea, ya lo está diciendo. Entonces tenemos que seguir insistiendo en esto, que los jueces no se salgan, no saquen los pies del plato, que se hagan cargo de esto. Los primeros inconscientes acá son nuestros funcionarios, y esto es lo más triste que uno... Este es el panorama más triste con el que uno se encuentra. Y no es cualquier funcionario, es un funcionario que está ahí de por vida, hermano. Entonces, digo, ¿qué es lo que nos espera frente a eso? Hay que pensar seriamente cómo, en todo caso, constitucionalizar estos derechos y también empezar a pensar en la reforma judicial que creo yo hoy es urgente. Uh-huh. Sí, decime. ¿Ibas a agregar algo? No. Uno imagina reforma constitucional o constitucionalizar los derechos ambientales o algunos aspectos de los derechos ambientales que no se están respetando como estos. Y dice que lamentablemente ese tipo de reformas, si llegan, van a ser después de una gran conmoción social. Y no quisiera imaginar eso. Eso nada más. Sí, porque sucedió... nadie lo va a hacer alegremente. No, nadie lo va a hacer. Claro que sí, sucedió en Bolivia también, en Ecuador hubo la guerra del agua, la guerra del gas, sucedieron cosas muy fuertes, no muy intensas. Pero evidentemente vamos a necesitar también un reconocimiento, hay un reconocimiento popular de que estamos avasallando la naturaleza y de que en algún momento nos va a pasar factura, tal vez aprovechando esa atracción, ¿no? Sí, en ese sentido sí, yo creo que este conflicto es un conflicto modélico para tener en cuenta. En las últimas semanas, en los últimos días, nos hemos encontrado con apoyo de distintos sectores, ya fuera incluso de los sectores asamblearios, por decir así, que son los que están más atentos a las cuestiones ambientales, y lamentablemente y tristemente denigrados por los mismos que deben estar atendiéndolos y cuidando precisamente el ambiente, como el secretario de Ambiente, que parece ser un empresario más en este juego. Entonces, sí, claro, está creciendo ese apoyo, está creciendo la visibilización. A donde voy escucho voces de apoyo y de indignación por lo que está pasando. Así que bueno, tendrán que atenerse a eso y hay que seguir trabajando con los territorios, con los pueblos, con la gente, para ir a revelarles, además, porque además no estamos en un caso cualquiera, estamos en un caso que, bueno, aún no se ha revelado ni se va a revelar el texto del amparo hasta tanto, o no va a circular al menos hasta tanto sea notificada la provincia, pero por cuestión estratégica. Pero en términos muy generales, estamos hablando de una verdadera, de un desfalco, estamos hablando de una mentira, de mentiras en los estudios de impacto ambiental, de mentiras visibles, contradicciones absolutamente insalvables. Entonces, que un juez, que un funcionario tire la pelota para fuera de la cancha cuando estamos ante algo tan grave, a mí me entristece seriamente, y creo que tenemos que poner este tema, tiene que estar como uno de los primeros temas a analizar, digamos, frente a la situación, porque es mucho peor este tipo de gestos que lo que tenemos frente a nosotros, digamos. Es tan importante esto como la mismísima máquina que va a destruir la montaña. Claro. O sea, es un engranaje más de esa maquinaria. Y eso tiene que estar muy presente también en la población. Sí. René Anser, te agradecemos muchísimo esta comunicación en medio de este día clave. Así que un abrazo muy grande. Otra voz, Fede. Gracias por el llamado. Hasta pronto. René Anser, abogado del Valle de Punilla, abogado ambientalista de las asambleas ambientales, en un día clave, como decíamos, y una semana donde se viene una audiencia pública que se intentó frenar con este amparo, que finalmente el juez acaba de declararse incompetente, y seguirá este conflicto por la autovía de montaña. Seguimos pensando la justicia para el buen vivir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Échale tierra al acontecimiento, que en el camino van a crecer piedras antes que amanezca. Y dale rueda, rueda, rueda, rueda las ideas que tienen luz roja en la cabeza. Ten cuidado que la modernidad te usa como pieza de vestir. Ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche terminas y te anudas al centro, ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche termina y te anudas al centro. Oh, oh. olvidar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche terminas y te anudas al centro, ay, no sé cómo sacar ese golpe que llevo dentro. Si al mirar la noche terminas y te anudas al centro. Y así estamos despidiendo este programa, esta edición de Crece la Voz, Justicia para el Buen Vivir. Nos quedamos con esta proyección, por supuesto, un presente doloroso si se mira y se mide desde el derecho de la madre tierra, el derecho de la naturaleza, desde los derechos ambientales y también del derecho integral. Ese que incluye a todos los pueblos, todas las identidades culturales, a esos, todos los mundos. Nosotros, de cualquier manera, entendemos que estamos dando pasos. Nuestros pueblos están dando grandes pasos, avanzando hacia lo que deberá ser en un futuro, nuevas identidades, nuevas maneras de entender también la justicia, la constitución, la ley, el Estado y sobre todo la presencia, el protagonismo de nuestros pueblos en los procesos de transformación social. Nos reencontraremos la semana que viene. Mandamos un saludo a cada una de las audiencias de las radios populares que reproducen este programa semanal. Nos encontramos en el próximo Crece la Voz. Chau. A no bajar la guardia.